calidad, con efectividad. En casa, en la oficina y en diferentes tiendas comerciales, todo el día sintonizan Radio Buenaza. Y mientras escuchan la radio todo el día, también escuchan tu marca. Anuncia aquí, anuncia en Radio y TV Buenaza. Llámanos 999-680-133. Estamos en Guanta y en todo el Brae. Radio y TV Buenaza.